Experiencia Sky, un espacio de encuentro y compartencia. Entrevistas, relatos, música y todas las vivencias del CAI 8 desde Santa María Albarradas. Nos acompaña Roberto Olivares. Él ya es un amigo del CAI, ya se la sabe muy bien. Ha estado participando ya, este es su octavo campamento audiovisual itinerante, es decir, ha estado presente desde el CAI número 1. Antes de pasar a platicar con Roberto, quiero mencionarles, para los que no conocen, para los que es la primera vez que van a escuchar a Roberto compartir, quiero mencionarles un poquito el trabajo que ha hecho. Él es nacido en la Ciudad de México, egresado de la Universidad Iberoamericana en Comunicación Social y ha dedicado 20 años a la producción de televisión y video documental, especialmente con las comunidades indígenas del estado de Oaxaca. Es miembro fundador de la organización Ojo de Agua Comunicación, organización que se dedica al fortalecimiento de procesos y comunicación en comunidades indígenas de México. Y hay que recalcar que también es la primera vez que das taller de ficción, bueno, das Fundamentos del Lenguaje Cinematográfico. ¿Cómo te ha ido con los chavos? ¿Cómo te han recibido? Bueno, antes de responder tu pregunta, quiero agradecer muy sinceramente a la comunidad, ¿no?, de Santa María Albarradas, porque sin su hospitalidad y sin todos los apoyos que están brindando, pues no sería posible hacer este campamento. También creo que es importante mencionar que es el primer campamento que se realiza fuera de la Sierra Norte. Entonces, también eso cuenta mucho porque, digamos, creo que se animaron a traerlo acá porque hubo una disposición muy buena de la comunidad. Esto no se puede hacer sin la colaboración muy, muy, digamos, determinada de la comunidad. Porque no se viene a un pueblo como un espacio, como si fuera nada más el lugar donde va a suceder el campamento, sino que la comunidad debe involucrarse, debe estar interesada para que esto pueda funcionar. Entonces, primero, muchísimas gracias por la hospitalidad y por todo lo que están haciendo para que esto sea posible. Y bueno, respecto a lo que me pregunta, sí, efectivamente, yo en el primer campamento, pues realmente fuimos a dar una charla sobre lo que ha hecho Ojo de Agua, que ya cumple 20 años, ¿no? Entonces fuimos, creo que, de las primeras organizaciones en México que empezó a trabajar en proyectos de formación para que los jóvenes tuvieran acceso a las herramientas. En ese momento eran para hacer videos, ¿no? Porque la preocupación que teníamos, que sigue vigente y que el CAI la retoma sin ninguna duda, es que en nuestro país las miradas a través de las cuales mostramos la diversidad de este país casi siempre son miradas desde el centro. Entonces, nos parece que eso no ayuda a comprendernos, no ayuda a conocernos realmente cuando todo lo que vemos está visto desde el centro, ¿no? La propia televisión, ¿no? Basta prenderle en cualquier momento del día a la televisión en México y darnos cuenta que debería ser algo que nos debería hasta causar escándalo, ¿no? Que en un país de 60 diferentes culturas, en un país en el que el 80% de los mexicanos somos de piel morena, pues la televisión nos oculta todo el tiempo. Ahí solo aparece gente blanca. Y eso, pues, no es gratis, ¿no? O sea, es un proyecto político en el que una cultura pretende afianzarse como dominadora y menospreciar a las demás culturas. Entonces, eso no es menor, eso es un problema muy serio. Y pues nosotros pensamos que una manera de más o menos mitigar ese problema tan serio, que no lo va a resolver de la noche a la mañana, pues es que los jóvenes de las comunidades cuenten las historias desde su punto de vista, y no solamente que lo hagan de manera individualista, personal, sino que aprendan a trabajar de una forma más colectiva, más horizontal, que consulten a sus autoridades, a la gente que sabe, a los ancianos, para construir mensajes que sean más, sí, y que sean mensajes que la comunidad le parezca que es así como realmente sucede exactamente, y no que venga alguien de fuera que ni conoce ni entiende hacerlo. No, no está mal que lo hagan, pero lo que es muy grave es que solo ellos lo hagan. Entonces, el CAI creo que tiene ese mismo espíritu, ¿no? Este año yo quise trabajar con los jóvenes en el taller de Fundamentos del Lenguaje, porque me sentí un poco ya saturado de estar trabajando durante 6 años con los niños. La verdad es que me divierte mucho y me la paso muy bien, y creo que ellos también, pero yo sentía que estábamos como un poco repitiendo lo mismo, y me pareció que era un momento como de hacer una pausa. El trabajo con los niños es fundamental, porque si desde ese momento de su tierna vida empiezan a darse cuenta que ellos pueden agarrar una cámara, pueden grabar, pueden construir un mensaje, pues eso ya es un avance muy grande, ¿no? Muchos de esos niños seguramente recordarán el taller nada más como algo divertido y que tienen una película que ellos hicieron, pero muchos otros quizá despierten un interés a futuro para poder continuar en esto, ¿no? Y lo que necesitamos es eso, necesitamos tener realizadores de diversos orígenes, que hablen diversas lenguas, que tengan diferentes concepciones del mundo, para que realmente este país empiece a conocerse, para que pueda verse en un espejo realmente, que no esté tan manejado por una sola cultura, ¿no? Entonces, pues creo que eso, en este caso, para mí era importante trabajar con los jóvenes, porque creo que es importante que ellos reflexionen sobre el poder que tiene la imagen, el movimiento. Estamos acostumbrados a consumir, pero muy pocas veces nos cuestionamos cuántos mensajes y cuánta ideología no está ahí metida en esos programas que nos entretienen, ¿no? Las películas son, utilizan el enganche emocional del espectador, pero venden ideología, venden productos, venden modelos de belleza, modelos de sociedad, ciertos valores específicos. Entonces, por lo menos tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Entonces, por eso me parecía importante este año trabajar en ese tema, ¿no? Sí, sin duda es bastante importante, y nos acabas de mencionar un poco los inicios, al menos, de tu participación en el campamento audiovisual itinerante. Vamos a escuchar una pieza musical. Nebu es nuestro programador musical también. Nebu, ¿con qué nos vamos? Y regresamos también, seguimos platicando con Roberto Olivares, documentalista mexicano. Y estás escuchando el 94.5 FM, Experiencias CAI. Sí, vamos con algo de Cesárea Évora, para echar un poco de bailongo esta tarde, ya que andábamos un poco somnolientos ya. Dicen que el beijo roubado embora seja de amor. Dizem que o beijo roubado embora seja de amor. É crime na terra, no céu é pecado, mas o homem criminoso e pecador. Para mim está tudo errado, beijo roubado, tem mais calor. Para mim está tudo errado, beijo roubado tem mais calor. Quantos beijos eu ganhei do meu amor, eu não contei, nem lhe contou, mas nem um beijo foi mais beijo que o primeiro beijo que eu fingi negar, ele roubou. Para mim está tudo errado, beijo roubado tem mais calor. Para mim está tudo errado, beijo roubado tem mais calor. Seu é pecado, mas um homem criminoso e pecador, para mim está tudo errado, beijo roubado tem mais calor. Para mim está tudo errado, beijo roubado tem mais calor. Quantos beijos eu ganhei do meu amor, eu não contei, nem lhe contou, mas nem um beijo foi mais beijo que o primeiro beijo que eu de negar, ele roubou. Para mim está tudo errado, beijo roubado tem mais calor. Para mim está tudo errado, beijo roubado tem mais calor. Para mim está tudo errado, beijo roubado tem mais calor. Estás escuchando Experiencia Sky por el 94.5 FM y estamos platicando con Roberto Olivares, documentalista, quien se encuentra ya en su CAI número 8, 8 de 8, Roberto. Y en este primer bloque platicábamos acerca de los inicios o lo que fue el primer CAI o lo que propició tu participación en el primer CAI. A lo largo de las 7 ediciones anteriores que se habían realizado en la Sierra Norte, ¿podrías compartir con nosotros algunas reflexiones que has obtenido en tu experiencia? Pues mira, yo creo que hay dos cosas que son centrales, ¿no? Una es que los jóvenes no solo vienen a aprender cine, sino vienen a aprender un poco de la comunidad, de las dinámicas que tenemos en Oaxaca, que son realmente, bueno, quien conoce sin duda sabe que son de los sistemas de gobierno, los sistemas de organización social más sofisticados que tenemos en México, y yo me atrevería a decir en el mundo. Entonces es como un aprendizaje tanto del cine como de cómo funciona una comunidad en Oaxaca. En este caso había sido en la sierra, ¿no? Que tienen una manera muy particular, que tiene muchas cosas parecidas a otros lugares de Oaxaca, pero tienen sus cosas particulares. Y la otra cosa es que se intenta que el aprendizaje de cine no sea igual que en una escuela de cine. Es decir, que no fomente como el individualismo, que no fomente la verticalidad, ¿no? O sea, porque en una escuela de cine al director pues es como la máxima autoridad y todos los demás lo tienen que obedecer. Y aquí intentamos que sean procesos más horizontales, más como funcionan las comunidades. O sea, estamos ensayando de alguna forma lo que se le está llamando cine comunitario, ¿no? Que yo no sé si el nombre se quede, no se quede, si tiene sentido ponerle ese apellido o no, pero sí creo que lo que es muy cierto es que hay otras formas de producir que no tienen que ser como nos los marca la industria, digamos, ¿no? Y en la escuela de cine te van a enseñar el modelo industrial. Entonces, eso para mí es muy importante. Y la otra cosa que me parece realmente genial es que aunque los talleres le dan prioridad a jóvenes de comunidades, intentando incluir a personas de distintos lugares de la República, también se cuida que puedan ingresar jóvenes que vengan de zonas más urbanas, que incluso desde su propio desde su propia aplicación uno puede notar que son jóvenes, digamos, de clase media, que tienen una escolaridad un poco más alta, en fin. Y también se incluye a esos jóvenes porque pensamos que algo muy importante es romper con los prejuicios que tenemos unos con otros, ¿no? Y que francamente creo que muchos jóvenes que yo he visto en el CAE, o sea, en estos 8 años he visto convivir jóvenes, que estoy seguro que si se hubieran encontrado en alguna calle, en algún lugar, jamás se hubieran... No, ni siquiera se hubieran volteado a ver o no hubieran hecho ni el intento de hablarse, ¿no? Porque todos tenemos prejuicios. Y lo que desgraciadamente juega en muchos casos son esos prejuicios. Entonces, yo he visto cómo se han desarrollado amistades entre jóvenes que de otro modo, la verdad es que no creo que se hubieran podido dar. Porque como tienen que convivir y tienen que estar en los mismos espacios, duermen en los mismos lugares, comen la misma comida, están con los mismos compañeros de la escuela, en fin, se empiezan a conocer realmente. Y entonces todos esos prejuicios que pudieran haber traído cuando llegaron, se empiezan a derrumbar. Y hasta donde yo entiendo, hay muchos que siguen teniendo amistad, ¿no? Uh-huh. O sea, un joven de Chiapas, de una comunidad pequeña, puede seguir siendo amigo de un chavo de Monterrey, ¿no? Y eso creo que es algo bien, bien importante, porque no hay manera más efectiva de derrumbar los prejuicios que cuando tienes este tipo de convivencia. Entonces yo estoy seguro que muchos de esos chavos ya no van a volver a ver a los demás de la misma forma, ¿no? Porque también hay prejuicios los jóvenes que vienen de una comunidad, pues también tienen prejuicios sobre alguien que es güerito, que es blanquito, que se ve que... O sea, es de los dos lados. Por supuesto que la cultura que domina, pues es la cultura más blanca, más occidental, y evidentemente tiene mayores privilegios, ¿no? Pero eso me parece una de las cosas fundamentales del CAE. Y sobre todo que, como lo mencionas, salen, o sea, estos chavos, por ejemplo, urbanos, salen de su contexto y vienen y se incluyen en la comunidad, ¿no? Que digamos están en el territorio de los chavos indígenas, por así decirlo. Entonces entran en dinámicas y en compartencias, como se dice en el CAE, en las que aquí nadie es más, nadie es menos, todos por igual. Si la caga uno, la cagan todos, ¿no? Ya ha tocado algunos casos así. No, y se fascinan, ¿eh? O sea, por eso te digo que desafortunadamente es una pena, pero mucho de nuestros problemas de relación con los demás tiene que ver con prejuicios. Sí. porque yo los he visto fascinados. O sea, a lo mejor el primer día llegan así de, ¿no? Como que las casas muy sencillas, de las ven como, o sea, las asocian a como a Pobreza. pobreza, en fin. Pero conforme empiezan a entender y empiezan a ver, empiezan a decir, oye, pues aquí la gente tiene esto, tiene el otro, hacen aquello, bla, bla, bla. Entonces salen fascinados. Muchos incluso hasta buscan quedarse más tiempo, porque están muy encantados, ¿no? Y más hicieron alguna amistad en esa comunidad. Aparte de los escenarios Ah, claro. naturales, Sí. te enamoran, ¿no? Sí. Ahorita nos encontramos en el valle también, en una zona alta, pega el aire, hace calor, te asomas ahí en la cocina donde comemos, está la vista maravillosa, o sea, es comunidad mezcalera también. He probado un mezcal muy rico, la Es verdad, bueno el mezcal, ya lo y probé súper curativo, nos estaban platicando ayer también, una copita diaria yo. es Sí, sí, remedio. sí. Entonces, todas estas prácticas son importantes. Nebu. ¿Cómo ha sido el cambio de paradigma el asunto este de la sierra al valle, por ejemplo? ¿Sí hay mucha diferencia o son solo como prejuicios también que están dentro de la idiosincrasia oaxaqueña? Pues mira, yo creo que es muy temprano o sea, yo me siento exactamente igual que cuando que en los demás pueblos que he estado de la sierra. O sea, creo que hay algo que no cambia, que es cuando una comunidad te abraza, te da la bienvenida, pues no hay mucha diferencia entre que sea de la sierra, o sea, de los valles, o sea, del istmo, o sea, donde sea. Es una, creo que una característica de las comunidades en general, ¿no? Seguro hay pequeñas diferencias en las formas de organización, en las dinámicas internas de toma de decisiones, en fin, pero no mucho. O sea, digamos, mientras existe una asamblea y esa asamblea sea la máxima autoridad de la comunidad, pues tienes como el corazón del sistema de organización, que es muchísimo más avanzado, muchísimo más cercano al modelo social que todo el mundo debería seguir, que lo que nosotros presumimos tanto como la democracia, ¿no? ¿Y qué tipo de impresiones hay, por ejemplo, de los resultados que hay en los CAIs que han sucedido? ¿Cuáles han sido tus impresiones, por ejemplo, de esto? Pues fíjate que eso sí es muy, o sea, a mí me ha sorprendido mucho porque cuando llegas y ves a los jóvenes que, digo, algunos ya traen un poquito de experiencia, otros nada, pero sí te entra un poco, de hecho a mí me entró en la mañana un poco ese sentimiento de, tampoco nunca había trabajado con los jóvenes, entonces también yo estoy como explorando, ¿no? Sí, da un poco de, porque son 3 semanas y ellos tienen que terminar con un cortometraje y suena difícil. Todas las herramientas habilitadas por parte de producción también y de coordinación, pues equipo, computadoras, programas y demás. Va a ser una labor titánica la que nos espera en los próximos días. Pero la verdad de las cosas es que viendo los resultados son sorprendentes. O sea, son cortos de muy alta manufactura, son cortos con historias bien planteadas, o sea, están muy bien hechos. Digamos, yo no le veo gran diferencia a los cortos que salen de aquí que los cortos que salen de las escuelas, en términos de calidad, ¿no? O sea, realmente es sorprendente, o sea, en este poco tiempo que tienen para trabajar. ¿Y ha habido como particularidades con las producciones, digamos, CAI? ¿O como algo que tú les veas de parecido? Sí, creo que, bueno, no, no parecido, o sea, yo creo que lo que tienen en común es que están anclados en la comunidad. O sea, las historias que cuentan siempre están vinculadas con la comunidad, de hecho, le piden a la gente de la comunidad y aprovecho para decirle a la gente que muy probablemente los van a buscar los estudiantes, ya que tengan una idea que quieran trabajar y ojalá ustedes los puedan apoyar. No les dé pena, no tienen que ser actores profesionales ni nada de eso, pero eso sí es una característica, o sea, que las historias están muy ancladas. A veces son historias inspiradas en una persona real. De la comunidad. A veces son historias que cuenta la gente de la comunidad, leyendas, pero digamos, siempre están como ancladas a la comunidad. O sea, no vienen los chavos aquí a hacer albarradas, a hacer una historia de amor de dos chavos que viven en la colonia Roma. O sea, no. Entonces, eso me parece, porque además la gente cuando lo ve, pues le resulta agradable, porque ese es otro mito que tenemos que derribar. O sea, como estamos acostumbrados a que la televisión no nos muestra, pareciera como que algo, o sea, no sé, la cámara tiene algo que no, si tu piel es más morena, la cámara no te graba o no sé qué, o sea, porque no estamos ahí, ¿no? No aparecemos ahí. Entonces, cuando la gente se ve en una pantalla, hay una sensación de, como cuando te ves al espejo. Y eso me parece muy importante. Entonces, sí, claro, el CAI tiene esa característica. Y espero que la siga teniendo. Y eso no significa que los chavos no puedan decidir hacer lo que se les dé la gana, o sea, pero casi siempre van decantando sus ideas y acaban decidiendo que lo más sensato es que la historia esté anclada en la comunidad. Nebu, ha llegado el momento de ir a un corte musical y también no sé si tenemos anuncio de películas de la semana. Les vamos a pasar algunos anuncios que estamos generando material para que ustedes también puedan estar informados sobre las proyecciones que se están generando y que se van a realizar de la semana del 15 de julio al 21 de julio. Así es que para que escuchen los horarios y la programación de películas que tenemos. Todas las proyecciones se realizan en la sala de usos múltiples de la Agencia Municipal de Santa María Albarradas. Y también aprovechamos para hacer la invitación a las personas que nos escuchan a través de internet y que quieran venir, si estás en la ciudad de Oaxaca o en comunidades cercanas, para que vengan un fin de semana, un día, planeen visitar Santa María Albarradas. ¿Nebu? Sí, vamos con algo de CEU. Un poco de samba na sola. Brasileiro, do banzo do pandeiro, calço qualquer calo mesmo, como bom guerreiro e lutador. Comigo não tem gravata e se acaso pego o trem errado, vou me embora. Mas voltou, vou. E brasileiro sou, do banzo do pandeiro, calço qualquer calo mesmo, como bom guerreiro e lutador. Comigo não tem gravata e se acaso pego o trem errado, vou me embora. Mas voltou. Longe de mim qualquer desfeita pega mal, mas este dom é exclusividade. Samba na sola tem nacionalidade. Brasileiro sou, do banzo do pandeiro, calço qualquer calo mesmo, como bom guerreiro e lutador. Comigo não tem gravata e se acaso pego o trem errado, vou me embora. Mas vou. E com sua permissão, seu internacional, canta pega mal, mas este dom é exclusividade. Samba na sola tem nacionalidade. CineCay presenta ciclo de películas del 15 al 21 de julio en Santa María Albarrada. Lunes, La Tortuga Roja, director Michael Dudok. Martes, La Negrada, director Jorge Pérez Solano. Miércoles, película sorpresa. Jueves, trabajo ocasional de una esclava, director Alexander Klug. Viernes, Moronga, director John Dickey. Sábado, Tío Jim, directora Luna Marán. Domingo, ciclo de cortos de mujeres oaxaqueñas. Te esperamos del 14 de julio al 4 de agosto en Santa María Albarradas. CAI 8, Cine, Arte y Comunalidad. Estás escuchando Experiencias CAI por el 94.5 FM. Estamos transmitiendo en vivo desde Santa María Albarradas y pues estamos con la red CAI 8, este es un trabajo coordinado por Cepus Media Lab, Nodo Wax y Yanapax. Estas tres semanas de campamento estaremos comunicados y transmitiendo entrevistas, compartencias, anécdotas, relatos, todas las vivencias que se están llevando a cabo en este campamento audiovisual itinerante. Y estamos platicando con Roberto Olivares, estamos haciendo una reflexión, una remembranza de lo que han sido 8 años ya este verano del campamento audiovisual itinerante. Hemos platicado, Nebo estaba preguntando acerca de los trabajos que han salido, que son de calidad y que tienen un sustento pues cinematográfico, una historia, un guión, algo que contar y que se incluyen con la comunidad. Roberto, platícanos un poquito, ayer lunes tuviste tu primera clase, ¿cuáles fueron los elementos o platícanos cosas específicas sobre lo que trabajaron ayer y cuál fue tu aportación en este año? Pues mira, el día de ayer sí fue una clase muy teórica, porque no había de otra. Empezamos analizando un poco el origen del cine, cómo es que un invento tecnológico se convirtió en un medio tan poderoso, porque me parece que es muy importante que antes que hacer cine nos procuremos a nosotros mismos ser espectadores críticos. Y entonces, pues sí, muy, muy, muy teórico. Vimos algunos fragmentos de películas de inicios del cine, vimos varias cosas, pero aún así, pues, logré que se durmieran un par de alumnos. Sí, claro. Fue pesado, sí, ¿no? Pero, pues, ni modo, a veces tiene que ser así. Hoy ya trabajamos más ejercicios, ya se salieron a grabar, en fin. Pero es que esa parte es muy importante, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre el poder que tiene este medio y sobre todo porque tenemos que tener filtros cuando vamos a ver una película o nos enfrentamos a la televisión. No podemos nada más quedarnos emocionados con el drama y con la historia, el personaje, porque se incluyen muchos elementos que son, pues son de riesgo, francamente. O sea, hay algunos sociólogos que han hecho investigaciones sobre este tema y han dicho que Hollywood ha sido mucho más efectivo para consolidar el imperio norteamericano que el propio ejército. Sí. Y yo la verdad no tengo ninguna duda de eso. O sea, a través de las películas nos hacen un comercial de Estados Unidos, de su modelo de sociedad, de sus modelos de belleza, de los valores que tienen, justifican todo el tiempo invasiones a otros países, o sea, hacen una cantidad de cosas y nosotros no lo pensamos porque estamos clavados viendo al personaje si logra lo que quiere o no lo logra y si se casa o no con la, ¿me entiendes, no? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Porque si no, pues, no tiene mucho sentido simplemente hacer las mismas películas que hacen ellos. Yo creo que tenemos que ser mucho más críticos de lo que vemos y entonces plantear una alternativa. Y claro, tenemos que usar muchos recursos narrativos que son los que la gente reconoce, porque si nos ponemos a experimentar todo, pues mucha gente no va a entender porque no tiene el código interiorizado como el código que ya nos han impuesto, ¿no? Por ejemplo, la película de ayer es un gran ejemplo, La Tortuga Roja. Es una película que no está planteada con la estructura clásica de tres actos del cine. Es una película arriesgada, es una película que no tiene diálogos, o sea, es una película pesada. Pues que tiene una búsqueda formal, que tiene una búsqueda narrativa, y yo estaba fascinado de ver a los niños que la estaban disfrutando muchísimo. Eso habla mucho, ¿no? O sea, cuando un niño no se para y se sale, sí, es que algo bueno está pasando. Sí, a los 5 segundos sí, captaste la atención. Sí. Entonces, creo que eso es muy importante. Entonces, bueno, lo que vimos hoy ya fueron cosas un poquito más prácticas, ejercicios. Mañana lo que vamos a hacer es seguir un poquito con ejercicios y vamos a ver cortos que se han hecho en el CAI. Okay. Entonces yo le decía a otros profes que me preguntaban, ¿no? Le decía, les voy a poner, le pedí a Damián, que pues él también ha sido parte de este proyecto desde el inicio, que me hiciera una selección de los que él considera como los cortos que más le gustan a él, ¿no? Que no me gusta decir mejores, porque en esto hay tanta subjetividad que una cosa no es mejor que otra. Simplemente los que a él le parecen que le gustan más. Uh-huh. O que tienen ciertos valores que le gustaría que los chavos vieran. Y les digo, mira, yo lo quiero hacer con dos. Una es una intención, que es motivar a los chavos que están ahorita estudiando, que vean lo que se puede lograr. Le dije, pero también puede ser que los espante. Uh-huh. Porque decir, no hombre, yo no voy a hacer eso. Pero pues no importa que... Luego, lo más seguro es que se van a dar las dos cosas. Se van a espantar, pero también se van a motivar. Sí. Queremos enviar un saludo a L, que nos está escuchando a través de la red CAI 8, que ya está en funciones a partir del día de hoy también. A través de la red CAI 8 tú puedes ingresar a esta red. Te va a aparecer un inicio de sesión. Es seguir un poco ahí las instrucciones. Y tú puedes estar integrándote a esta red de comunicación interna y también escuchar, te va a venir un menú para que escuches la radio CAI. Sí, y también pueden descargar, si tienen Android, pueden descargar el mensajero para poder ahí comunicarse con las personas que también están conectadas y tienen la aplicación en esta red. Me quedé pensando y hace poco escuché una opinión sobre este asunto del cine como propaganda, como justo cuando empiezan las negociaciones entre Estados Unidos y China, es que sale la película de Marte, que en la película los chinos solucionan como el rescate del personaje principal. Lo mismo sucede en Gravity y lo mismo, o sea, como que salió una serie de de películas que estaban no solo solucionando el asunto propagandístico norteamericano, sino que estaban entablando una negociación diplomática a nivel internacional, y muchos fuimos parte de ese experimento. Sí. De hecho, yo me atrevo a decir que todo el cine de la industria de Hollywood es propaganda. O sea, no siempre es tan directo, ¿no? O sea, no siempre va a aparecer un musulmán como terrorista. No siempre va a ser tan exacto. Pero hasta la comedia romántica más aparentemente inofensiva es un comercial del estilo de vida de los norteamericanos. Y lo grave es que lo compramos. O sea, todos los chavos empiezan a aspirar a eso. Y no se queda en el cine. El otro día estaba yo viendo YouTube y me sale como unos avances tecnológicos, pero en realidad son puros spots que te están ofreciendo como nuevos productos tecnológicos hasta en crowdfunding, de ese tipo de cosas, pero son puros comerciales en forma de reportaje. Hay mucho que hablar, que compartir y que discutir en torno al cine y a las industrias culturales en general. El campamento audiovisual itinerante, yo pienso que es un escape a todo esto, y precisamente en sus fundamentos y en su filosofía se trata de seguir. El lema de este campamento, Roberto, es resiliencia. Resiliencia, ya nos hacían una reflexión en las autoridades como culturales de la comunidad, y nos leían, ¿no?, una historia, una anécdota de ellos, cómo entienden la resiliencia. Tal vez en psicología un poco más el concepto, pues es esta capacidad de sobreponerte a la adversidad. ¿Tú cómo lees, cómo adoptas el lema resiliencia para el CAI 8? Pues fíjate que, o sea, la palabra a mí, hace poco tiempo yo no sabía ni qué significaba. Cuando la escuché, pues me puse a investigar. Y sí, efectivamente eso es como el significado más frecuente, ¿no? Yo creo que está bien, o sea, pero yo creo que yo lo veo un poco al revés. Yo creo que más que la adversidad, que por supuesto la hay en todos lados, creo que la labor más importante es más bien valorar la riqueza. O sea, porque muchas veces esa adversidad que nos quieren imponer no es realmente objetiva. Es decir, si uno analiza lo que la gente en las comunidades tiene, pues francamente tiene mucho más que mucha gente que vive en zonas urbanas. Tiene una calidad de vida mayor, o sea, tienen acceso a alimentos sanos, a respirar aire limpio, casi no en todos lados, pero en muchos lugares, a tomar agua limpia. Tienen un sistema más horizontal, ¿no?, de gobierno. Tienen los satisfactores, digamos, más que trajo la sociedad dominante, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo con todos, pero bueno, están la escuela, el hospital, o sea, entonces, francamente, pues yo cada pueblo que, no, y no solo en el CAI, o sea, yo cada pueblo que conozco, cuando tengo oportunidad de quedarme por lo menos una semana, un poco más, pues yo salgo diciendo, híjole, pues esto es un paraíso. O sea, habrá problemas, por supuesto, en todas las sociedades hay problemas, pero nos han querido convencer, y lo han logrado desgraciadamente, de que no tener un piso de cemento es ser pobre. O no tener, por ejemplo, mi casa es de adobe. Y mucha gente piensa que el adobe es de pobres y que hay que construir casas de material, ¿no? Así es. Estamos ya terminando el penúltimo bloque. Vamos a una intervención musical. También te vamos a recordar la programación de películas para esta semana. Y regresamos ya para despedir a nuestro invitado del día de hoy, Roberto Olivares, y para hacer un cierre de esta plática, de esta conversación que estamos teniendo bastante interesante acerca de los 8 años del CAI. Sí, para esto vamos a escuchar un poco de Mónica Salmazo, y después escucharemos la programación de la semana. Thank you. aquele mar moredor, pra aquele mar. CineKai presenta ciclo de películas del 15 al 21 de julio en Santa María Albarrada. Lunes, La Tortuga Roja, director Michael Dudok. Martes, La Negrada, director Jorge Pérez Solano. Miércoles, película sorpresa. Jueves, trabajo ocasional de una esclava, director Alexander Klug. Viernes, Moronga, director John Dickey. Sábado, Tío Jim, directora Luna Marán. Domingo, ciclo de cortos de mujeres oaxaqueñas. Te esperamos del 14 de julio al 4 de agosto en Santa María Albarradas. CAI 8, Cine, Arte y Comunalidad. Asista a las actividades de la octava edición del Campamento Audiovisual Itinerante. Compartencias, conciertos, proyecciones de películas, actividades comunitarias y más. Te esperamos del 14 de julio al 4 de agosto en Santa María Albarradas. CAI 8, Cine, Arte y Comunalidad. Estás escuchando 94.5 FM y estamos en el programa Experiencias CAI. Este programa se va a estar transmitiendo las 3 semanas del Campamento Audiovisual Itinerante desde Santa María Albarrada. Y bueno, ya nos encontramos en el bloque final. Estamos teniendo una plática bastante necesaria y melancólica también podría ser, ¿por qué no? Con Roberto Olivares, él ha estado presente desde el CAI número 1 y también ya afianzando su participación en los CAI, en el CAI número 8. Roberto, ¿qué viene en el futuro? ¿Cómo lo vislumbras? ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro del Campamento Audiovisual Itinerante? Pues mira, no sé qué va a venir porque... digamos, yo colaboro con el CAI, pero no estoy involucrado como en la gestión, la organización. Espero que sigan teniendo apoyos para seguirlo realizando. El equipo está creciendo también, entonces eso es bueno. Y lo que yo esperaría es que el CAI se consolide, que no nada más sea esta una vez que sale de la Sierra Norte, sino que empiece a deambular primero por todo el estado y quizá después por todo el país. Es un proyecto que tiene valores que creo que podrían ser aprovechados en muchos lugares del país, aunque vienen jóvenes de muchos lugares del país, pero creo que sería maravilloso en un futuro que hubiera CAI en varios lugares. Inclusive, a lo mejor podrían decir los organizadores, oye, no, espérate tantito, ¿no? Si apenas... pero digamos, la idea central del CAI, el proyecto en sí, se puede replicar en otros lugares. Y porque mientras más talleres de este tipo existan en México, más posibilidades tenemos de ver un cine hecho desde otra lógica. Tenemos chance de diversificar las miradas con las que nos vemos en este país. Y eso, pues, definitivamente es como el objetivo central, ¿no? Así es. Había un texto de Luna Marán, o bueno, de los iniciadores, fundadores del CAI, que decía sacudirse del tufo de cine de autor. ¿Tú qué opinas de este principio, de esta frase? ¿Es uno de los lemas? ¿Sigue vigente en el CAI? Pues mira, yo no tengo broncas con el cine de autor. Lo que creo es que, como todo, tiene como sus limitaciones. O sea, lo que creo que esa frase, supongo yo que tiene implícito, es el hecho de hacer un cine totalmente individualista, un cine como desde el punto de vista de un sujeto, por más brillante que sea y que le quede muy bien su película, y voltear un poco a crear obras más colectivas, ¿no? Más consensadas, y donde la participación sea más horizontal de los integrantes del equipo. Creo que por ahí va. Nebu, ¿algo que te gustaría reflexionar, concluir? Pues me llevo mucho ese asunto de que, bueno, aprovechando que mencionaste los talleres a niños, de ahí es donde se va a notar mucho la influencia, ¿no? De este tipo de esfuerzos como el CAI, en contraste a lo que también platicamos sobre el cine como herramienta, ¿no? Como herramienta política, sobre todo. Tal vez con eso sí notemos un cambio ya cuando veamos más producciones como de estos muchachos, más allá de los talleres, más allá de hacer cine por tarea, ¿no? O cine por cumplir algo, o demostrar o ser evaluados, no sé, concluir este proceso, veamos a ver qué hacen por gusto ellos, ¿no? Por ejemplo, es como un poco eso, esa expectativa que me llevo. Roberto, te agradecemos mucho el que estés compartiendo este tiempo con nosotros, tu experiencia, tu reflexión sobre lo que ha sido los 8 años del CAI y también sobre la primera vez que nos encontramos en una comunidad de los Valles Centrales. Como lo mencionabas al principio, agradecer primero a Santa María Albarradas, que es la comunidad que en esta ocasión nos abre las puertas, nos cobija, la verdad. Hemos recibido muchas atenciones y pues nos sentimos como en casa, porque estamos bastante ya integrados, o cada día nos vamos integrando más a las dinámicas de la comunidad y las actividades que están programadas y planeadas también, ¿no? Vamos a tener una golaneche, que es la gelaguetza, vamos a tener el tequio y bueno, vamos a estar participando. ¿Algo que nos quisieras compartir ya para finalizar? Pues nada, reiterar el agradecimiento a la comunidad. Celebro mucho que lo hayan hecho con tanto entusiasmo, ¿no? Que ellos fueron como determinantes en que se decidiera hacer aquí por las ganas de traer el taller a esta comunidad. Y bueno, esperemos que no se defrauden después con todo lo que viene, ¿no? Todavía falta mucho. También, no es para justificar, pero esta es la primera semana, son los primeros días. Para el final de la segunda semana, los chavos ya andan bastante estresados. Entonces, pues también que ellos sean firmes en las reglas que han planteado, pero que también tengan un poquito de paciencia con los chavos, porque ya a esas alturas se pone la cosa un poquito más. Muchas gracias. Roberto, finalmente, ¿alguna red social, algún correo electrónico, si la gente quiere buscar, o alguna instancia, Ojo de Agua, ¿dónde te pueden buscar? Pues mira, creo que lo más fácil es en la página de Ojo de Agua, es ojodeaguacomunicacion.org. Ahí hay un correo al que pueden enviar mensajes, con que pongan a quién va dirigido el mensaje. Pero es lo mejor porque, por ejemplo, hay preguntas que a lo mejor no soy yo el más indicado para responderla, pero el responsable de atender la página la va a leer y él sabrá a quién se lo envía, ¿no? Okay. Pues te agradecemos mucho este tiempo de compartencia. Esperamos que sea muy, que florezca muy bien en los trabajos del CAI tu aportación. Y pues gracias a la comunidad de Santa María Albarradas. También queremos invitar a todas las personas de la comunidad de Santa María Albarradas que nos están escuchando y que están escuchando nuestros programas por Radio CAI 94.5, que si quieren enviar saludos, si quieren decirnos algo, comentar algo o anunciar algo, no sé, a lo mejor alguien hace unos tamales bien ricos y nos quieren compartir eso, los micrófonos están abiertos, nos encontramos en la CAIBINA de 4 de la tarde a 7 de la noche. Nebu, así hemos bautizado a este espacio que nos han abierto aquí en el Palacio Municipal, en la Agencia Municipal. Estamos en la CAIBINA, pueden preguntar por Ita o Nebu y con mucho gusto les vamos a abrir los micrófonos. ¿Algún niño, una señora, un joven quien quiera que sea de la comunidad que quiera venir y compartirnos algo, este es el momento. Vamos a estar de lunes a viernes de 4 de la tarde a 7 de la noche. ¿Nebu? Sí, pues ahí está la invitación, ya está hecha, acérquense y pues para tratar temas, pues algo que quieran anunciar en la radio y también si quieren aprender un poco de cómo es que se está sucediendo esto en Albarradas, que cómo, en qué momento empezó una radio, qué onda, por qué, o qué está sucediendo aquí, por qué de repente hay una red disponible y abierta sin contraseña ni nada y me está otorgando... Aquí le explicamos cualquier duda y pues y hacer experimentos, cosas así divertidas, ¿no? Así es, también los invitamos a que estén pendientes de la programación que se va a transmitir por esta frecuencia 94.5 FM. Ya el equipo de la Caibina y de la Red Cai estamos planeando y organizando aparte pues ya más contenido, complacencias, podcast, entrevistas, aparte de este programa Experiencias CAI, que lo puedes escuchar de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 7 de la noche, donde hablaremos y abordaremos específicamente lo que sucede en esta octava edición del Campamento Audiovisual Itinerante. Agradecemos mucho que nos estén sintonizando, nos estén escuchando por internet y también las frecuencias hasta donde llegue Mitla, Ayutla, La Colula, no lo sé, por internet puede ser. Sería mucho pedir que llegue la frecuencia, pero bueno, por internet lo pueden hacer. Sí, ahí está, en espora.org 2.8000, / Radio CAI. Y si no se aprendieron la dirección, pueden escribirnos a las redes sociales del Campamento Audiovisual Itinerante, Facebook, Instagram y Twitter, y con mucho gusto les vamos a compartir los links para que nos escuchen en cualquier parte del mundo a través de internet. Muchas gracias, nos despedimos. Yo soy Ita y Nebu. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Experiencia Sky, un espacio de encuentro y compartencia. Entrevistas, relatos, música y todas las vivencias del CAI 8 desde Santa María Albarradas. Escúchanos en la próxima edición por Radio CAI 94.5 FM. Radio CAI 94.5 FM.